pastillas porque el uso gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este estúpido programa. Como no podía ser menos, y este programa, pues, ¿cuál es? Pues es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM, Radio Bronca. Sí, sí, y desde el septiembre de 2010, en la sintonía de Pica, está a veces interferido por los malhechores y delincuentes de Radio Mola y Grupo AN FM. Esas radios, esa radio comercial, basura, pirata, que su programación da asco, apesta, está subvencionada además por la Generalitat de Cataluña para tapar las emisiones, para tapar las emisiones de las radios libres, que eso no interesa para nada al poder. Y os invitamos a sintonizar nuestra radio y a pasar de todas estas radios piratas comerciales que inundan las ondas. Está el teléfono alternativo al que lleváis llamar siempre, que es el 088. Donde os darán palizas pagadas con vuestros impuestos y os pondrán a la sombra calentitos una temporadita. Con los grandes porrazos de los sicarios de Puig, el nen de la porra. Al nen de la porra, sí, que per cert ha dit que estarà terminant ben prohibit anar encaputxat a les manifestacions. Sí, d'això ja parlarem. D'això ja en parlarem. Sí. Tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y afortunadamente ya lo hacéis, que no llamáis. Sí, por eso ya recomendamos que llaméis mejor al 088. Claro. Que ahí siempre hay alguien que os cogerá el teléfono, sí, amablemente. Y simpáticamente. Pues bien, comenzamos en materia. Tenemos aquí una noticia que se llama Aprendiz de Anarquista. Y ese aprendiz de anarquista era nuestro buen colega Alfredo, que desgraciadamente pues nos ha dejado. Sí, y no le dio tiempo a subir una vez aquí a la radio, como tantas veces decía. Pero bueno, pero le queremos hacer un pequeño homenaje desde aquí, desde las ondas, y vamos a leer este artículo encontrado en la red y que suscribimos desde este programa. Mort d'atac de cor, Alfredo, més conegut com a guaje als 70 anys, però d'infatigable esperit combatiu, com evidenciava la joventut que sempre l'ha rodejat. Ha mort a la seva taverna, que no ha abandonat fins a l'últim moment. Despedit de la SEAT, va participar en mítings obrers en algunes mobilitzacions estudiantils i socials. Seguidament va començar a freqüentar les rodalies de la fàbrica venent i entrepant els treballadors, passant posteriorment a adquirir el característic, genuí i conegut local del carrer de les Ramelleres. Durant anys ha estat punt de trobada d'artistes, filòsofes de carrer, combatives espadaxines dialèctiques, estrambòtiques i somiadores, bohèmies i punks, inconformistes en qui mantenir una bona tertúlia, ben regada amb sidra i bona música, allò popular unit amb la contracultura. Les parets d'aquella minúscula porteria han escoltat més història oral que qualsevol fundació de política burgesa. Com una família de parroquians de tota la vida que sempre hi acudien, dia rere dia per tornar-se suports, donar-se suports o ànims. Algun dia algú escriurà un llibre o un reportatge sobre això. Un d'aquells llocs que creen poble, enmig de l'inhòspit Raval, un cau isolat, enmig de la urbanització, un racó de món ple d'història i vivències, que es perden per sempre, però la força i el sentit segueix en peu, igual que ell recordava el papi i tots els seus companys. Un home amb bon cor. No oblidarem el teu camí, company. Y ahora vamos unas palabras con un texto que escribió él y que fue expuesto el año pasado en la Plaza Cataluña, ¿no? Con la movida hasta de los indignados. Y el texto, que salió también en el Info Usurpa hace unos meses, decía así. Saluda a todos. Soy aprendiz anarquista y estoy aquí entre vosotros para aportar mi pequeña capacidad. Soy despedido de SEAT en el año 1975 y me tocó pasar por la cárcel. Tengo cerca de los 70 años y sigo luchando como vosotros. Me admira esta lucha que ya los años del 68 al 75 teníamos que hacer los domingos en las montañas escondidos. Quiero esclarecer que la dictadura anterior fueron Francisco Franco y Queipo de Llano, entre otros, los capitalistas salvajes que tenían como objetivo el poder y a la vez ir contra el pueblo. No olvidemos que lamentablemente la Guerra Civil Española existió, y que tanto la derecha, los falangistas, los requetés y los banqueros, con el consentimiento del clero, mataron a más de 1 millón de españoles. Ahora la evolución de la vida ha cambiado el nombre y se llama democracia, pero ahora mandan 2000 jueces, policías, magistrados, militares y monarquía, más parásitos pero con el mismo objetivo, castigar al pueblo. Estos son los verdaderos creadores del mal de la humanidad. Sabemos que el capital salvaje hace todas las formas para que los pueblos estemos unidos, desunidos. Así debemos pedir la ilegalización de partidos como el PP, que con fascistas y junto al clero han sido y son los malhechores del pasado y el presente. Finalmente, os diré que es un político dicho por el ganador del Premio Nobel de Química en 2004, que definió al político en estos términos. Un político se forma en unos meses, tiene ambición, aprende a mentir sin que se note. Se vende primero a su partido y luego al votante y va cambiando de mensaje para venderse mejor. Salud, compañeros. Firmado por Alfredo Guaje. Y ahora dedicado a nuestro compañero Guaje, allá donde esté, que no, si nos está escuchando, pues va dedicado a un tema que sonaba mucho en el local de la calle Ramalleras y que se llama Viva Durruti. De Virus de Rebelión. El grupo de Virus de Rebelión que salía en el famoso recopilatorio de los 80 de la Escalería Punk. Pues sonar así. Viva Pues ahora vamos con la sección antiprohibicionista y vamos a recurrir a un artículo del libro Las drogas mágicas, escrito por Joaquín Lizondo. Un apartado de George Washington, que tenía un vicio oculto, el muy canalla. Veremos de qué se trata. Cuando Cristóbal Colón arriba al continente americano, el cáñamo indiano ya se consumía como droga eufórica. Los cronistas españoles cuentan que los aztecas lo utilizaban en sus ritos religiosos y el propio Moctezuma II lo mezclaba con tabaco y la mezcla le sumía en un profundo sueño. Bueno, vaya, que se le llamaba un petardo. Se hacía un peta. En toda la regla. Gonzalo Fernández de Oviedo dice que Juan de Grijalva fue invitado por un jefe indio que dio al capitán y a uno de los cristianos que allí estaban sentados unas cañas encendidas por uno de los extremos, hechos de manera que una vez encendidas se consumaban de forma gradual sin producir llama, y desprenden un óptimo olor y un humo muy puro. Los indios indicaron a los cristianos que no dejaran perder o escapar el humo, al igual que cuando se fuma tabaco. En el Caribe, a la llegada de Colón, se fumaban distintos tipos de hojas, entre ellas tabaco y cáñamo. Se sospecha que fue en esa parte del mundo donde se inventó el cigarrillo de marihuana, esto es, el porro. De nuevo es el historiador Fernández de Oviedo quien en su sumario de la natural historia de las Indias, escrito en 1525, decía: en las islas, al igual que en otras regiones de estos países, hay ciertas zarzas semejantes a una ortiga muy delgada, que producen una hoja parecida a la del nogal, aunque un poco mayor, muy apreciada por la gente de los pueblos que la utilizaban. Al llegar la época de la recolecta, las cortan, las atan en fajos y las ponen al lado del fuego hasta que estén perfectamente secas. Y cuando desean utilizarlas, toman una hoja del conjunto y poniendo dentro una de las otras, las envuelven estrechamente. Luego prenden fuego en una de las extremidades, introduciendo el otro extremo en la boca, aspiran el humo porque les da placer. Se ha pretendido que esta narración se refiere simplemente al tabaco. Sin embargo, las indicaciones de una hoja similar al nogal y una zarza semejante a una ortiga muy delgada cuadran mucho mejor con el cáñamo. Al margen de esto, es interesante señalar que este texto constituye la primera noticia histórica sobre el hecho de liar un cigarrillo. Los primeros estudios de la planta fueron obra de los científicos franceses que acompañaron a Napoleón en su campaña de Egipto. Las tropas parece que tuvieron un interés hacia ella, menos erudito, como lo demuestra un decreto firmado por el propio Bonaparte, escrito el 1 de octubre de 1800, que sancionaba con severas penas la preparación, venta, consumo de preparados cannábicos. Las primeras plantaciones de cáñamo a gran escala que se llevaron a cabo en el Nuevo Mundo lo fueron por orden del rey Jaime I de Inglaterra a principios del siglo XVII y en las tierras del actual estado de Virginia. El objetivo de dicha siembra era proveerse de fibra tan necesaria para los navíos de vela, que los holandeses empezaban a negarse a suministrar a los británicos. Siglo y medio más tarde, cuando los barcos de vapor empezaron a reemplazar a los de vela, la demanda de cáñamo disminuyó y en los Estados Unidos se abandonó el cultivo de esta planta. El viento esparcería las semillas de las olvidadas plantaciones. El cáñamo ya solo se conoció en estado salvaje. Sea como fuere, un curioso testimonio del cultivo de cáñamo con finalidades no textiles por parte de los norteamericanos aparece en el diario de George Washington. 1765, 12 de mayo, sembrado el cáñamo en el lugar fangoso cerca al pantano. 7 de agosto de 1765, empezado a separar el cáñamo masculino del femenino, pero quizás ya es demasiado tarde. O sea que también cultivaba. Si no es más tarde de lo que seduce que el padre de la gran nación americana cultivaba personalmente la planta, al tiempo que conocía que la fuerza psicoactiva del cáñamo femenino es mayor después de haber sido fecundado por la parte masculina. Sin embargo, el cáñamo, en tanto que droga voluntaria, no se difundiría en Estados Unidos, al menos a nivel masivo, sino hacia finales del siglo XIX, cuando los emigrantes obreros mexicanos y marineros de las Indias Occidentales empiezan a atravesar la frontera llevando encima la bolsita de mota, que era como llamaban a la marihuana, que pronto adquiriría su actual nombre de marihuana. Llamada así, tal vez influenciada del portugués Murancuanco, intoxicación, o por el nombre de la vieja vendedora mexicana, la célebre Marijuana. La ciudad de Nueva Orleans, capital del jazz, sería el primer lugar que conoció el consumo masivo de la droga. Luego los bateleros la llevarían a Mississippi arriba, y antes de la gran crisis de la depresión ya se estaba usando en todas las principales ciudades de Norteamérica, por lo que su demanda se multiplicaba enormemente. Tras ello vamos a poner un tema de escarnio. El tema es O Arte da Guerrilla Urbana. Nada de manifestaciones, prostitución y nadar en zonas prohibidas en Cataluña. Me encanta, me pone. Hombre, claro, contra más prohibiciones, pues mejor, pues porque nos descantillamos enseguida y necesitamos que velen por nuestros intereses, no, sobre todo por sus intereses, y esto no puede ser que la gente tenga tanta libertad para ir de aquí para allí y hay que cortarles las alas. Aparte, pero lo hacen por nuestro bien, ¿eh? Aparte no se puede coartar la libertad de la libre producción y consumo. No, hombre, esa no. Es lo único importante. Claro, no, las libertades que nos tienen que cortar pues son las de poderse tirar un pedo en plena calle cuando tienes ganas. Esto sí. Y la libertad de producir, la libertad de trabajar y la libertad de ir a votar, pues esas están permitidas. Los pilares básicos y fundamentales de nuestra maravillosa democracia. Ahí está. Pues bien, la Generalitat adelanta nuevas infracciones con la futura Ley de Derechos y Deberes del Espacio Público. Venga, más. Venga, más. Nunca se cansan esta gente. Insaciables. Es que les pone. El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig... ¿Quién si no? Ese gran hombre, ha informado este martes de que la futura Ley de Derechos y Deberes del Espacio Público prevé introducir como infracción administrativa el ejercicio de la prostitución en las calles de los municipios. O sea, que la prostituta callejera, pero la prostituta de lujo, que es a la que acuden ese toda esta gentuza. Pues, y tanto que acuden a ese tipo de prostitución ellos. Pues esa prostitución está permitida. Tanto cuando están en Barcelona como cuando van a Madrid. Vaya. Aparte de ir a Madrid y acostarse con prostitutas de lujo madrileña, les pone mucho. Sí. A los burgueses catalanes. Bueno. Les va. Sí. Pues bien, en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, Puig ha explicado que prevén tener lista esta ley de ordenación del espacio público que regulará las conductas en las calles a finales de año para que inicie su trámite parlamentario. Ha recordado que el ejercicio de la prostitución no es una actividad delictiva, pues menos mal, ¿no? Pero quieren liberar el espacio público de esta actividad después de que ya se haya limitado en las carreteras catalanas por motivos de seguridad vial. Lo de siempre, la misma estupidez de querer poner puertas al campo. Sí. Pero bueno, es a lo que se dedica esta gente, a pensar por nosotros. Y se los agradezco que lo hagan, ¿eh? Claro. Así no se evitan pensar. Es que así no se evitan pensar, es que eso es maravilloso. Tener que pensar por uno mismo es que es como muy cansado. Y agobia mucho. Y a pensar y actuar por uno mismo, eso, vamos... Uy. Pues bien, siguiendo con la noticia, también habrán manifestaciones sin vándalos. Y también que no podrás ir con la cara tapada. No. No vaya a ser que cometas un acto de vandalismo urbano. Claro. Parado en el anonimato. No, eso de la cara tapada, nada. Eso demuestra que si te tapas la cara es que tienes malas intenciones. Y entonces pues hay que cortar por lo sano. A la gente que se tapa la cara, pues directamente el talego, claro, porque algo malo te estarían pensando. Pues bien, dentro de esta ley también contemplarán sancionar a los vándalos que actúan en las manifestaciones y otras concentraciones multitudinarias, como las celebraciones deportivas, aunque Puig ha puntualizado que no se tratará de multar por manifestarse. Precisamente ha indicado que esta regulación pretende que se pueda ejercer libremente el derecho a manifestación sin la alteración de los violentos. O sea que las manifestaciones podrán ser pues con charanga, con trompetillas, con tamborcitos, con vestidos de payaso. Bueno, eso ya se hace en muchas manifestaciones históricamente reivindicativas y alternativas de esa guisa que tú estás describiendo. Ya. Pero es que ahora serán todas así. Todas las manifestaciones deberían ser así. Pues eso porque... sí, pero sin ir tapado, ¿eh? Y sin ir tapado, evidentemente. Por lo cual, entonces, en carnaval no se podrá ir disfrazado. No se podrá ir con la cara tapada tampoco. No, hombre, claro que no. Hombre, con la cara tapada solamente tienen que ir los gosus. ¿Tampoco se podrá ir en burka? No, tampoco. Bueno, es que de hecho no se puede ir en burka. Y los únicos que pueden ir con la cara tapada, pues es eso, los gosus. Que a ellos, pues si no se les reconoce el número de placa y no se les reconoce el careto, pues está muy bien. Claro, eso está bien, que los verdaderos violentos pues vayan con la cara tapada. Claro, como tiene que ser. Sí. Hombre, es que la gente se toma mucho la cosa por su mano... Y se tapa la cara y esto no puede ser, hombre. Que dejen a los profesionales hacer esas cosas. ¡Viva el monopolio de la violencia! Claro. Hombre, es que ya está bien. ¿Qué se ha creído esta chusma, estos mindundis? ¿Que pueden ejercer violencia contra los escaparates de los bancos y de las tiendas? Eso queda muy feo, ¿eh? Eso queda muy mal. Con lo bonito que son los bancos y con lo bonito es que te estafen continuamente. Hombre, y aparte que una ciudad como Barcelona, que está en boga y cada vez está más guapa y cada vez está más metida dentro de lleno en el capital mundial, pues no puede ser que haya los chusmosos estos, la purria esta... destrozando escaparates, no, eso no puede ser. Y está claro que es muchísimo más grave romper un escaparete o una luna bancaria, que por cierto son muy difíciles de romper, porque cada vez son más duros los cristales. Sí. Está claro que es mucho más que el banquero pues te esté robando día a día. Claro. Te está estafando día a día y sacándote la sangre. Y que los políticos te estén ahí manipulando y engañando. Y votando leyes cada vez más restrictivas, como esta, por ejemplo. Sin ir más lejos. Pues bien, el conseller ha presentado el Plan General de Seguridad de Cataluña 2012-2013, que prevé impulsar otras dos iniciativas legislativas, la de espectáculos y actividades recreativas, y la de modernización del sistema de seguridad, de la policía, los bomberos, protección civil y seguridad vial. Pues bien, hasta aquí la noticia. Hay más prohibiciones también. Quieren prohibir nadar en los ríos y por nadar, porque varios bañistas murieron ahogados por nadar en zonas prohibidas. Sí, te tienen que decir dónde tienes que bañarte o no, porque como la gente es idiota, la gente nos enteramos, necesitamos que continuamente nos digan lo que tenemos que hacer. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, por eso ya existen lugares como el Fórum, que tienen su zona de baño que está llena de prohibiciones. Tiene como una lista, lo primero que ves es un cartel con unas 15 prohibiciones aproximadamente. Sí. Usted no se puede bañar si pasa de cierto sitio, no se puede tirar de cabeza, evidentemente no puede ser en pelotas. Hombre, evidentemente. Y muchas más cosas. Y muchas más cosas. Sí. Pero qué bonito es que nos prohíban las cosas. Es que nos lo prohíben por nuestro bien, como a los niños pequeños. Como lo que somos. Como lo que somos, niños pequeños mentales, claro. Que solamente estamos aquí para trabajar, para producir y para votarles cada 4 años. Y no habrá ningún futuro, ¿no? Que eso será el tema que sonará ahora. Pues sí, vamos a poner un tema de Comando 9 milímetros que se titula No hay futuro. Se ha agotado ya y yo ni a la luz en evitar y Tony muere de cáncer. No hay pintadas en la estación, solo hay basura en televisión. No quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar. En que es suya la razón, no soy yo tu esclavo más. ¿Qué habéis conseguido al final? Sexo, dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro. Trabajo junto a un hogar, cómprate un buen coche, ponte un color, si un tipo muy normal. Respeta a tus mayores, no te robes más, cómprate un buen coche, serás un héroe de esta sociedad. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar. En que es suya la razón, no soy yo tu esclavo más. Ya habéis conseguido al final, solo dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro. Sin hogar, sin dinero y sin trabajar, sin familia y sin drogarte, sin buen coche y sin drogarte. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar. En que es suya la razón, no soy yo tu esclavo más. Ya habéis conseguido al final, si soy dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro. Intentan hacernos hablar, de que suya la razón. No soy otro esclavo más, que habéis conseguido al final. Yo solo dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro. Tenemos que imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan los chinos en España. Declaraciones del presidente de Mercadona, Joan Roig. Ese gran hombre. Bueno, Juan Roig en su caso. Ese emprendedor, sí, que crea puestos de trabajo, que crea riqueza, que hace que no pare el crecimiento económico de este país. Y encima, o sea, los trabajadores les deberían estar muy agradecidos. Hombre, claro, claro. Es que aún hay desgraciados y desgraciadas que se quejan de la forma en que les tratan en estos supermercados de mierda, iba a decir, pero no, estos maravillosos supermercados. ¿Qué va? Ahí no se explota para nada. No se explota para nada. Sí. No te acusan de robar de la caja cuando te quieren despedir. Sospecha muy habitual en ese caso. Bueno, no, acusación, mejor dicho. Sí, acusación muy habitual. No te hacen mobbing los encargadillos y las encargadillas. No te hacen trabajar 40.000 horas para cobrar una mierda. No. Esas cosas. No. Pues el presidente, como decíamos, Roig, subraya la necesidad de tomar medidas para aumentar la productividad, aunque sean impopulares y molestas. O sea que aún no está conforme, no es bastante con esta maravillosa reforma laboral que se va a aprobar. No, es que la reforma laboral esta, ¿sabes quiénes están más indignados? La patronal y los capitalistas de este país. Porque aún les sabe a poco, ¿no? Porque les sabe a poco, porque la encuentran que es una reforma laboral demasiado izquierdista. Ya ves, de la hostia es izquierdista. Sí, sí. La cadena de supermercados Mercadona obtuvo el año pasado un beneficio neto de 472 millones de euros, nada. Un pequeño beneficio, lo que nada supone un incremento del 19% respecto al 2010, ejercicio en el que ganó 398 millones, como decíamos antes, un incremento del 19%, que para él le parece muy poquito. No, hombre, poca cosa es, porque se merece más. Durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2010, Roig ha avanzado que la empresa ya está preparada para dar el salto este año a otro país europeo. Ya ha precisado que baraja opciones en Portugal, Francia, Italia y Bélgica. Bueno, supongo que bajará las opciones donde la mano de obra sea más barata. Claro. Y en estos cuatro países que ha nombrado, la mano de obra más barata es Portugal. Pues nada, seguramente pondrán mercadonas en Portugal. Lo raro es que no se extienda un poco más allá y se vaya a China, que tanto admira. Oh, es que la los admira. China. Hombre, yo ya te digo, yo antes de trabajar como un chino y como una china, yo me suicido. Ha explicado que la intención de la empresa en su aventura internacional es mantener tanto el nombre de la cadena como el modelo de negocio. Durante la presentación de resultados, Roig ha subrayado la necesidad de tomar medidas para aumentar la productividad de la economía española, aunque sean impopulares y molestas. Claro. Es igual, total, el proletario tampoco casi no se queja nunca, ¿qué más no, da, no? Por eso, es que contra más apretas... Se le puede exprimir más aún. Se le puede exprimir más aún, hasta que se queje. Luego montamos una huelga folclórica de un día hecha, convocada por los sindicatos amarillos de siempre, y ya está, ya hemos salvado el culo. Ya hemos cumplido. Ha apostado por frenar el derroche de los años anteriores a la crisis, eliminando lo que no añada valor, aunque ha descartado recortar por recortar. Según Roig, la duración de la crisis dependerá de lo que tardemos todos los españoles en cambiar de actitud y adoptar la cultura del esfuerzo y el trabajo. Como de los chinos, por supuesto. En este sentido, ha asegurado que tenemos que imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan los 7.000 bazares chinos que hay en España. Sí, que trabajan ahí 40.000 horas, que no tienen, vamos, ni 5 minutos de descanso. Y bueno, ya lo sabemos todo. Bueno, ¿no? Ya sabemos todo cómo trabajan los chinos. De productividad. Sí, sí. Deberíamos trabajar todos. Las ventas de Mercadona ascendieron el año pasado a 17.831 millones de euros, un 8% más en el 2010. Y aquí decían que, o sea, que tenían un beneficio del 19% y ahora dicen que las ventas son un 8%. Poca cosa, ¿eh? Poca la empresa cosa. De distribución valenciana invirtió 600 millones de euros el año pasado y elevó el número de tiendas de 1.310 a 1.356, mientras que la plantilla aumentó en 6.500 trabajadores, creando empleo en estos tiempos es de tanto desempleo. Crea empleo este hombre. Es que es un ídolo de la clase obrera. Es un benefactor este hombre de la clase obrera. Sí, como diría nuestro queridísimo Ruizma, claro, que siempre ha defendido a la clase obrera. Hombre, evidentemente, es que así se defiende la clase obrera y no montando huelgas ni afiliándose a sindicatos. Eso no es defender a la clase obrera. Eso está trasnochado ya. Eso está trasnochado. Defender a la clase obrera es apoyar al empresario. Claro, claro. Trabajar de sol a sol, como un chino, y sobre todo, pues, bueno, sentir amor por la empresa. Dejando también unas horas libres para que puedan consumir, claro. No, hombre, evidentemente, pero pocas, ¿eh? Pocas, lo justo para eso. Lo justo simple. Para eso. Para que no salgan del círculo vicioso de producir, consumir. Ahí está. Y ahora vamos a poner un maravilloso tema de MCD, un tema clásico, de un grupo clásico, y la canción se llama Vomitaré. Pues venga. Me gusta ir a toda hostia, moviéndome las calles de la gran ciudad, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la paradumbar, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la paradumbar. Perdiéndome las calles de la gran ciudad, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la paranormal, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la paranormal, alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la paranormal. Quisiera saber si puedo encontrar una forma mejor para sobrevivir. De madrugada estaré a correr, a vomitar sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez. Se esconde mi cuerpo, mi rostro ideal. Vivo, es una puta de la que no podemos escapar. Vivo, es una puta de la que no podemos escapar. Vivo, es una puta de la que no podemos escapar. Seguimos siendo reyes sin pasta. Yo no soy tuya sin saber de ti. A tu manera nos harás felices, a tu manera nos harás morir. Comentaré sobre tu estupidez, comentaré sobre tu estupidez. Siendo reyes sin pasta, pruebas sortillas sin saber de ti. A tu manera nos haces felices, a tu manera nos harás morir. Vomitaré sobre tu estupidez, vomitaré sobre tu estupidez. Condenados dos gosus por robo y por pasar información a una banda. Corrupción policial, nunca lo había oído. No, corrupción policial, que va, hombre. Esto son las malas lenguas. 2 años de prisión para los agentes por intimidar a los dos inmigrantes para quitarles 20 euros. Hostia, qué miserables, ¿eh? Por 20 euros, o sea, 20 cochinos. 20 euros, tío, con la pasta que cobran esta gentuza. Yo qué sé, hay otras formas de trapicheos, pero es que por robarles 20 euros a dos inmigrantes, es que hay que ser... Sí, sí, la verdad es que sí. Me cago en la mar. Pues bien, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 2 agentes de los Gossos de Cuadra a 2 años de prisión y 2 de inhabilitación. Jo, se me entrabanco. Por un delito de robo con intimidación. Asimismo, uno de ellos, Rubén Bustamante Villegas, ha sido condenado... ¿Bustamante? Sí. Como el cantante. Como el cantante, sí. Sí, ese que salió de la obra y luego ascendió de posición. Sí, sí. Vaya, que canta tan bien, tan bien. Maravillosamente. Bueno. Ha sido condenado a otros 15 meses de inhabilitación, sí, y una multa de 6 euros diarios durante 16 meses por un delito continuado de revelación de secretos. La sentencia considera probado que el 20 de diciembre del 2008, Bustamante y Óscar Resas Rojas, que se encontraban fuera de servicio en la estación del Nord, ordenaron a 2 transeúntes de origen extranjero que se identificaran y que vaciaran sus bolsillos. Tras la identificación, al volver a recoger sus objetos personales, les combinaron a dejar el dinero que llevaban, 20 euros.

bonito nuestro amor en el 68. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. No te habrás enamorado de mí, te llevarás una

No pienso nunca nadie más que en mí. ¿Me ves? Al final yo también soy un rebelde. Vaya. Y vamos con el concepto de España una. Un texto que fue dirigido a los bonitos súbditos de la ciudad condal de Barcelona, a los buenos españoles. Nuestro movimiento tiene por finalidad suprema sumar todas las buenas voluntades y todas sus energías a España. Nuestros brazos están abiertos para todos los españoles. Ofrecemos y ofreceremos a todos las posibilidades de participar en la creación de la España de mañana. A excepción, naturalmente, de los jefes que se han hecho cómplices de haber engañado al pueblo. Los rojos, claro está. Claro. En contra de nuestras aspiraciones, los criminales comprobados. Esta nueva España será un país de justicia, clemencia, fraternidad. Sobre todo, mucha clemencia. Mucha. Como se demostró a posteriori. Yo era un santo realmente, perdonaba a todo el mundo. Claro. Somos demasiado prácticos para no darnos cuenta de que la victoria militar no es más que el primer paso, el más difícil. Cuando hayamos triunfado, tendremos que consolidar nuestra victoria pacificando a los descontentos y unificando al país. Pacificándolos como a mí me gusta. Nada tienen que temer los que en un principio no están con nosotros, ni aquellos que, engañados por la propaganda, se pusieron al lado de las hordas rojas. Y aún llegaron a figurar entre sus filas. Pero como somos tan buenos cristianos, a los que solo obedecen órdenes lo dejaremos en paz. Venir, venir hacia mí. Que no pasará nada. No pasa nada. Que va, que va. Vengan. Yo garantizo que serán respetadas las vidas de quienes entregaron de buena fe nuestras tropas. Y que han de ser los tribunales de justicia los que depurarán las responsabilidades de que hayan llevado a cabo actos de crueldad o hayan cometido crímenes en la sangrienta Revolución Roja. Vengan enhorabuena a nuestro campo cuantos españoles sean capaces de sentir de buena fe el nuevo Estado, que se ha cansado de ser pequeño y ha de volver de nuevo a su grandeza. Cuenta con una despierta juventud que cerrará inexorablemente el paso a todo intento intrigante, falazo, mezquino de los que un día la sumieron en el oprobio y en el infortunio. Si vamos a hacer una España para todos, han de sacrificarse por ella y dar de lado a matices y detalles que pudieran hacer rugosas las facetas, que han de ser limpias y relucientes en una nueva España. Nosotros forjaremos una nueva España para todos y no cerraremos las puertas del Estado a quienes a él se acojan sin reservas ni avisas intenciones, pues sabemos que esa gran masa explotada y engañada han de salir un día los más entusiastas defensores de la nueva España. En el fondo es que soy un buenazo. Sí. Ah, ya se acabó el descanso. Joder, sí. Que pronto pasa. Todo lo bueno. Tú, es que tú siempre quieres más, más, sí, más. Sí, sí. Yo soy como los empresarios. Siempre quiero más. Y como no, vamos para presentar la deleznable horterada, que esta vez pues será asquerosa, siguiendo la tónica habitual. Siguiendo la tónica habitual. Aunque siempre es difícil superarse, claro está. Y colocaos, tiene el dudoso honor de patrocinar de nuevo la horterada, que va a sonar Los del Río, ni más ni menos. Uy. Con la canción, como no podía ser de otro modo, de la Macarena. Aquella canción que se puso tan de moda por los 90, que incluso se puso en moda dentro del Imperio Yankee, que los demócratas de Clinton se ponían a bailarla. Para que vean ustedes que la estupidez humana jamás tiene límites. ¡Hala! Que os sea leve, o no. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría. Torino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay. Macarena, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. ¡Ay! Ladrón, primero robaba y luego obligaba a sus víctimas a escucharlo cantar. Aparte de chorizo, era un jodido sádico, ¿eh? Era cabrón, porque ¿eh? Falta ser cabrón y sádico, pues, sobre joder. Todo. Hostia puta. En México, un ladrón haciendo caso omiso de las advertencias de sanidad ante el peligro de contagio de la gripe porcina, obligaba a sus víctimas a escucharlo cantar luego de haberles quitado sus objetos de valor y para ello se vestía de charro. Se iba vestido con el sombrero ese, sí, gigante. Vaya, vaya cuadro. Ladrón primero robaba y luego obligaba a sus víctimas a escucharlo cantar. Yo si fuese la víctima de este ladrón no sabría si bien descojonarme o bien suicidarme. No sabría pues cuál de las dos opciones elegir. Una de dos. Alfredo Barro, representante del municipio local, indicó: el señor Vicente Fernández fue detenido mientras llevaba puesto un traje de charro, un sombrero y un maché de 40 centímetros de largo, el cual usaba para asaltar a las personas, pero no contento con eso también las obligaba a escucharlo cantar, tal y como declaró una de las víctimas, un joven de 17 años. El asaltante llevaba el mismo nombre del cantante de música ranchera conocido por usar un traje de mariachi, Vicente Fernández. Don Vicente Fernández, esa gran estrella del mariachi mexicano de todos los tiempos. Pues este ladrón se ve que era un fan y mira, pues pues aprovechaba de que daba sus golpes pues para tener público para sus gorgoritos. El joven que dio sus declaraciones sobre los hechos dijo: después de darle mi reloj, mi cadenilla y el dinero que tenía, me colocó el machete en el cuello y me dijo que no me vaya hasta que le terminara de escucharle cantar una canción. En un momento, él cerró los ojos y salí corriendo hasta que vi una patrulla policial y les conté lo sucedido, afirma la víctima. Esto es seguramente lo que diría la víctima al secuestrador. Seguramente diría: píllemelo otra vez. Vaya. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio y de espacio, sobre todo. 6 meses de cárcel a un marroquí por protestar poniendo la bandera de Israel sobre su casa. ¿Y qué tipo de protesta era? Ahora iremos a ello. Bueno, a ver. Si es que lo explica, claro. Sí, porque hay veces que estas noticias están redactadas con el culo y no explican nada. Y tienen más a confundir que a aclarar. Sí. El tribunal de primera instancia de Nador, al norte del país, condenó hoy a 6 meses de cárcel a un marroquí por insultar la bandera nacional al colgar una bandera israelí sobre el techo de su casa, según informó el diario electrónico local. Ya sabemos el buen rollito que hay desde siempre entre los musulmanes y los judíos. Bueno. El diario apuntó que Mohamed Yadidi, en protesta por el corte de agua y electricidad en su vivienda, ahí tenemos la causa de su protesta. Sí, sí. Usó el pasado lunes un pañuelo de tela blanca, dibujó la bandera de Israel y después lo colocó en su casa situada cerca de un cuartel de las fuerzas auxiliares marroquíes, o sea, provocando. En un vídeo colgado en la página de internet, en una página de internet cualquiera que no diré, la madre de Yadidi, de 42 años, casado y con 3 hijos, pide la liberación de su hijo y exige que las personas pertenecientes intervengan en la situación en la que se encuentra la familia, que según ella lleva 3 años con el agua y electricidad cortadas. Por otro lado, la Asociación del RIF de Derechos Humanos rechazó la acusación y subrayó que el acto de protesta de Yadidi no supone un insulto a la bandera nacional. Asimismo, la asociación destacó que en diferentes zonas de Marruecos varias personas han enarbolado banderas extranjeras y no han sido juzgadas, pero no sería la bandera israelí, claro. No, hombre, es que la israelí, eso es provocar a lo bestia, ¿eh? Muy bien. Vamos a poner un temilla de los Cartón de Vino. No, dos. Bueno, dos. Son muy pequeñitos. Son muy cortitos y vamos a poner dos. Que se llama Ocupas y Comandos Antisistema. Vamos a escuchar tanta ocupación diversidad. No la sobre al país y en la calle nunca saldrá. Comandos antisistema, terroristas, nazistas, otra más que otra de ellos, no sé. roba la bicicleta d'un policia dins de la comissaria de Girona. Ole sus atributos. Un home, Mulut Baix, de 52 anys, que segons tots els indicis anava begut, va robar dilluns la bicicleta d'un agent de la Policia Nacional que era al pati interior de la comissaria de Pedret, a Girona. Quan el policia amo de la bicicleta es va adonar que el seu vehicle no hi era, va començar a interrogar els companys de la comissaria pensant que li havien fet una broma. Quan va haver descartat que li haguessin amagat la bicicleta per riure, va comprovar les gravacions de les càmeres de seguretat i llavors va veure enregistrat el robatori per part d'un home que s'esmunyia per la porta del pati i s'enduia la bicicleta. Llavors, dos agents i un sotsinspector van agafar un cotxe policial i van sortir a buscar el lladre. El van trobar pedalant, fent esses en direcció a Salt i el van detenir i entregar als Mossos. Supongo que no resultó muy difícil al capturarlo. Anava fent esses l'home. Desaparece una bicicleta y el primero que ve en cerca de comisaría es a uno haciendo esses con la propia bicicleta, ¿no? Sí. Es que se lo pone muy fácil a veces. I tant. Baix, defensat pel lletrat Òscar Álvarez, va passar ahir a disposició judicial i va quedar lliure. Va explicar que havia begut molt i que sabia que on entrava i que havia agafat el primer que va trobar. La bicicleta, que valia 600 euros quan la policia la va comprar, ha estat taxada ara en 385 euros. Hombre, i per tant, Baix només serà acusat d'un furt. No, Baix ja va protagonitzar a l'agost l'atrevit robatori de la bicicleta del tècnic d'autòpsies de l'Institut de Medicina Legal, que estava aparcada al soterrani dels jutjats de Girona. O sigui que aquest tio és l'hòstia, eh? Roba la policia amb un forense, li roba la bicicleta amb un forense, li roba la bicicleta amb un policia. És un crac. I encima, estando bolinga. Això sí, teniu sí, més, sí. Més mèrit, no? I tant. El passadís que dona accés al pàrquing cap a la sala d'autòpsies. En aquella ocasió, el lladre va entrar tranquil·lament i sense aixecar sospites per la porta principal del jutjat i va passar als controls policials de l'arc de seguretat. Quan va tenir la bicicleta, va sortir per la porta del pàrquing. En aquesta ocasió, també va ser el mateix amo de la bicicleta el qui el va atrapar l'endemà del robatori. El lladre anava a cavall de la bicicleta i l'amo del vehicle el va agafar literalment per les orelles. Y ahora vamos con una noticia en Gringolandia, como no, nunca pueden fallar estas secciones varias noticias, porque siempre da mucho juego. Pues, ¿qué pasó ahí? Pues un borracho pues se mete con su jeep en la pista del aeropuerto de Filadelfia. ¡Hala! Me imagino en plan Homer Simpson. Sí, sí. Un conductor borracho entró en su jeep el jueves en el aeropuerto de Filadelfia, al noreste de Gringolandia, y cruzó dos pistas provocando la intervención de la policía y la interrupción de los vuelos durante más de media hora. El sujeto en cuestión, de apellido Macic, de 24 años, conducía borracho su jeep, como Dios manda. Cuando embistió unas puertas cerradas pero sin guardias del aeropuerto cerca de las 11 horas locales, indicó un portavoz de la policía de Filadelfia, Gillian Russell, que parece ser que sabe mirar el reloj, que es capaz de eso. Vaya. Porque hay polizontes que... incluso a veces les cuesta contar. Sí, mirar la hora, ¿no? Sí. Calcular los años de cuando tú le muestras el carnet de identidad y estas cosas. Sí. Para incluso algunos que averiguan, saben la hora. Vaya. El vehículo, que fue detectado por el radar de tierra del aeropuerto de inmediato, según la policía, avanzó hacia una pista auxiliar y se dirigió luego hacia otra donde fue cercado por las fuerzas de seguridad, agregó la portavoz. Como consecuencia del incidente, el aeropuerto estuvo cerrado durante unos 40 minutos, ya que la policía registró el jeep para ver si transportaba transportaba explosivos. Esas paranoias que le gusta tanto a los polizontes yanquis. Vaya. El conductor fue acusado de conducir en estado de ebriedad y de imprudencia peligrosa. Y tendrá suerte si no acaba con sus huesos en Guantánamo. Vaya. Pues ahora vamos a poner un tema de los PUAC, un tema que estará muy vigente en estos próximos días, a la huelga. A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a els Mossos requisen 15 ous a un bomber. Sí, directamente. Sí, directamente. Y ahora explicaremos el porqué. Y creo que no se refiere a lo que podréis suponer. No, no, huevos de estos peludos no. O depilados, ¿eh? O depilados. El heterosexualismo, que también que se los depila. Pues no, de estos no. Se refiere a huevos de gallina. Un grup de bombers s'ha manifestat aquesta tarda davant del Parlament per protestar contra les retallades. Els Gossos de Quadra han requisat 15 ous d'un membre d'aquest col·lectiu. Tant ell com els seus companys han al·legat que els ous eren per prescripció mèdica. Claro. Claro. Yo es que, claro, me pongo nervioso en las manis y pues tengo que hacerme un huevo frito en el momento. Claro. Y va con su sartén y con su bombona de camping gas incorporada, ¿no? Pero claro, si le ven con la bombona camping gas, se crean los polizontes de que igual está fabricando un explosivo. Sí, sí. O una cosa de estas. Bueno, en fin, es que piensan poco estos gossos. Deberían ser de eso un poquitín, se trata. Deberían ser un poquitín un más... Un sirviente no se tiene que caracterizar jamás por pensar, simplemente no, claro. Por obedecer. Evidentemente. Y eso va pues, por todos claro. Y por todas los que nos estáis escuchando. Segons un dels manifestants, en declaracions a E-Notícies, aquests productes eren per un company que s'ha fet una dieta específica. Demà té una prova mèdica i tenia ous per a la seva dieta, i els hi han pres, ha remarcat. Aquest mateix bomber ha afegit que ara ha anat a recuperar-los perquè un mosso els hi ha guardat. El bomber que duia els ous ha assenyalat que tinc una prova mèdica, tinc el paper, si vols te l'ensenyo, ha dit adreçant-se al periodista. Després ha assegurat que en som 15 a sopar avui i he dit que si no us fa res jo duré el gel els ous i faig el sopar. M'encanta esta excusa. Buena salida, eh? Buena salida, sí. Que hi hagi els condicionants de la manifestació no té res a veure, ha dit. Tanmateix, que hagi llançat ous a mi no m'incumbeix. A mi que un mosso em vingui, entregui els ous per si et comets un delicte, no m'agrada. Ja que he pagat els ous, els vull recuperar i fer el sopar. Que salau. M'encanta, m'encanta. Vas de ser que no tiene cerebro por sus venas corre el hielo. Ahora vamos a con otra cosa. Nicolás Sarkozy llama imbécil a un periodista. Un imbécil, bueno, un hijo de su madre llamando imbécil a un trabajador. Y acomplejado, porque el Sarkozy siempre va con tacón. Claro. Va a parecer, como es bajito, para va con plataforma, aumentar ¿sí? varios centímetros más. O sea, que tiene complejo de ser bajito. Sí. La relación Nicolás Sarkozy con los periodistas nunca ha sido fácil. O mejor dicho, para los periodistas tratar de sacar unas palabras de Sarkozy que estén fuera de lo que él quiere decir es una pesadilla continua. Suele pasar eso. Sí. Se le dicen cosas que no le gustan, pues no le gustarán. Qué gran frase que acabo de decir. Sí, sembrado, pasará, está sembrado. Pasará a los anales. Ayer tal, y como recogen algunos medios como el RUE 89, el mandatario francés trató de imbécil a un periodista profesional del canal TF1, que le preguntó por qué la policía había utilizado gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de sindicalistas y trabajadores de ArcelorMittal, que debe ser una empresa, que trataban de bloquear un mitin en París. Sarkozy, en su discurso, había acusado a los trabajadores y a la Confederación General del Trabajo, la CGT, la CGT de Francia, no confundir con la CGT de aquí, sí. De querer jugar un papel político en la campaña. Razón de poco peso, para que las órdenes de las fuerzas del orden cargaran así contra los manifestantes. Aunque de ellos, aquí está mal escrito, pone de enos, Venos peso aún es la explicación de lo que le dio al sujeto. He deducido que dice, aunque de menos peso aún es la explicación que le dio. Yeah. Aquí a veces hay que el asesor, improvisar el asesor. Estas cosas porque estaba cortada esta palabra. El asesor que nos mecanografía sí. Las noticias. El periodista en cuestión preguntó o afirmó en este caso. Pero con los gases lacrimógenos usted consiguió pasar sin ningún tipo de problema. Aunque la imagen es de todos monos un poco... con puntos suspensivos. Sarkozy responde. ¿Pero usted qué tengo que ver yo con esto que me está diciendo? ¿Qué quiere que le diga? Es usted un imbécil, perdón. Pero es simpático y joven. En fin. Claro, había trabajadores que no les gustaban que se manifestaran y estas cosas. Y les tiraron gases lacrimógenos. Y mira que no se caracterizan por ser unas manifestaciones la hostia. Son manifestaciones, pues, bastante paseillo sindical. Sí, pero a lo mejor le había tocado... La moral, sí. Sí, la moral y algo más. Y lo que no suena. Sí. Pues bien, vamos a poner un temilla de Banda Hachís que se titula Pensamiento único, ni pensarlo. ¿Cómo que no? We'll be right back. Las moscas también ahogan sus penas en alcohol. En eso son como los mamíferos, ¿no? Parece sí, ser. Parece ser. Un estudio demuestra que cuando son rechazadas por la pareja a la que cortejan, consuman más etanol. Beber para olvidar. Es un comportamiento humano relativamente habitual ante situaciones de desengaños amorosos, pero no es una reacción exclusiva de la especie humana. También la presentan las moscas. Así lo ha probado en un experimento que publica la revista científica Science, un equipo de científicos de la Universidad de California, en el que ha comprobado que cuando las moscas machos se ven rechazadas por la pareja a la que cortejan para mantener relaciones sexuales, se dan a la bebida, o más concretamente, al etanol, un derivado del alcohol. Joder, o sea, la breve vida de una mosca, que creo que no pasa ni de 48 horas, ¿no? Mm, sí, sí, pero en 48 a todo, ¿no? horas a todo. Le tiene que dar tiempo a todo, sí, porque si no ya me dirás. A reproducirse, a desengañarse, a... a emborracharse. Sí, a todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero como todo, este comportamiento tiene una base científica que es la que se explica en el artículo. La privación de la cópula altera los niveles de un neurotransmisor implicado en los sistemas de recompensas cerebrales. Dicho de otra forma, si la percepción de la satisfacción no se ve alcanzada por un medio, el sexual, se busca como otra alternativa para compensarlo. Y como las moscas para hacerse pajas lo tienen un poco difícil, o no, porque tienen muchas patas. Sí, vete a saber, igual también lo hacen. Mm. No he parado nunca a observar ese comportamiento. Sí, yo las he visto frotarse las paticas ahí. No sé. Tienen que aprovechar el tiempo, es tan breve. Claro, es tan breve que yo qué sé. Tienen que vivir intensamente. Sabíamos que el ambiente y los factores sociales afectan en el consumo de drogas en los humanos y quisimos ver si podíamos reproducir este fenómeno en drosófila, explica Ulrike Eberlein, la responsable del estudio. ¿Y cómo lo probaron? Compararon la actitud de los machos con experiencias sexuales bien distintas. Un grupo tuvo sesiones de rechazo sexual con hembras no receptivas durante una hora, tres veces al día, cuatro días consecutivos. En el otro, los machos se juntaron durante seis horas cada día, durante cuatro jornadas con múltiples hembras que sí estaban por la labor. Después, a los insectos de cada grupo les dieron de comer alimentos con un 15% de etanol en unos casos y sin ningún tipo de alcohol en otros. Y los resultados fueron elocuentes. Los machos rechazados tuvieron una preferencia mucho mayor por los alimentos con alcohol. Otras, una mini documental sobre los desamores de las moscas. Pues vamos a poner un tema de los Supremes. El tema es Gork Together. Los Currela juntos. Qué rojo suena eso. Sí. We're gonna work. tienen a un brasileño a presentar un documento con la foto de Jack Nicholson. Joder, vaya genio. No se le ocurre otra foto. Y aparte, que no lo podréis ver, evidentemente, porque esto es radio y no es tele. Es calcao, que le ha puesto el careto del... Sí, ha puesto el careto del sujeto en cuestión. El Jack Nicholson, sí. El tío no se le ocurre poner otro careto. Un brasileño fue detenido por falsificación a presentar un documento de identificación con la foto del actor estadounidense Jack Nicholson a la hora de abrir una cuenta bancaria, informó la Policía Civil de Pernambuco el miércoles en un comunicado. Menudo crack, estaba hecho este también. Ricardo Sergio Freire de Barros, de 41 años, fue detenido mientras intentaba abrir una cuenta bancaria en Recife y deberá responder por los delitos de uso de documento falso y falsificación, precisaron las autoridades. Yo no veo que estuviese falsificando, ¿eh? No, para nada. No, es que aquí en esta foto pues he salido un poco movido, por eso me parezco a Jack Nicholson. Al igual hizo la cirugía estética, ¿no? Y se puso la cara de él. Claro. Sería un fan de él y a lo mejor, ¿no? Ordenó que le pusiese la misma cara. Pero me parece que no. No. El brasileño, que ya está siendo investigado, tenía en su poder varios documentos de identificación con el nombre de otras personas. En la imagen del documento divulgada por las autoridades aparece el rostro del reconocido actor junto a la firma de João Pedro dos Santos y una huella digital. Que sería suya, ¿no? O sea que ahora resulta que Nicholson se ha convertido en brasileño. Sí. El documento con la foto del artista y otra identidad falsa fueron usados para abrir una empresa ficticia y con ella también abrir una cuenta bancaria. ¿Y la pudo abrir? Ya veremos. Así usaba el límite de los cheques y las tarjetas de crédito para aplicar golpes. Pues parece que sí. Joder. Que coló al principio y todo. Increíblemente. O sea, que coló sí. Y todo. A veces lo más evidente es lo que cuela más. Ya. Afirmó Heribaldo Guerra, que no creo que sea familia de los Guerra. No. Esa gran familia. De Alfonso Juan Guerra y ese que decía, mamón, que soy unos mamones. El otro hermano, sí. ¿No? Al frente de la investigación de la Policía Civil al portal GI. Nicholson, de 74 años, fue ganador del premio Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco. Y por La fuerza del cariño. Y por Mejor imposible. Y ahí se acaba. Pues menos la de Alguien voló sobre el nido del cuco, las otras dos, un tostón. Bueno, pues las otras dos no las he visto, la verdad. Pues no te pierdes nada. Ahora vamos a poner a un tema de La Purria. Este grupo que parece que se había separado un poquito, pero se ha vuelto a reconciliar, parece, últimamente. Son como Pimpinela, ¿eh? Y lo digo de buenas fuentes, porque nuestro marujerismo también se extiende por los radios periféricos. Vaya. Y vamos a poner el tema A pesar de todo. Nosotras, a volar, a volar. desde Roma. Bautizan maitasuna. Pues vamos a leer una noticia del mundo artístico, que el arte tampoco es pasar frío. Del arte decadente. Una galería debe indemnizar con 22.000 euros a un autor por destruir dos patatas fritas artísticas. Dos patatas fritas artísticas. Ay, qué asco. Y todavía hay gente que se cree el espectáculo este del mundo del arte. Esto es, vamos, es bueno, para... El arte realmente puede ser cualquier mierda, ¿no? Cualquier cosa se le llama arte. Bueno, de hecho, no sé qué artista dadaísta metió mierda propia en latas de conserva y ponía en la etiqueta mierda de artista. Y estaba ahí en los mejores museos y, vamos, en fin. Genial. Cualquiera puede llegar a ser artista reconocido. Claro. No, pero es que, a ver, una cosa es hacer arte y otra cosa es que se coticen a los precios tan imposibles que se cotizan las obras de arte. Obras entre comillas, pues porque se cuela cada mierda por ahí. Que, en fin, una galería de Múnich, al sur de Alemania, ha sido condenada a pagar una indemnización de 22.000 euros, unos 29.000 dólares, por la destrucción de dos patatas fritas que habían servido en 1990 como prototipo para un objeto de oro con forma de cruz titulado Pom's Dog. La sentencia no recurrible dictada este jueves por la Audiencia Superior de la capital bávara dio así la razón al artista Stefan von Berber, jefe frente a la Galería Mosel und Tschechow, a la que había denunciado por destruir lo que consideraba piezas artísticas, aunque solo fueran un modelo para un objeto definitivo. Al contrario de la instancia anterior, que falló en contra del artista, la Audiencia Superior de Múnich no abordó la pregunta de si las patatas fritas eran también arte, sino de si podían tener un valor pecuniario. Encima vivir de eso, ¿no? De esa mierda. ¡Ay, dos patatas fritas! Y cada vez que comes patatas fritas, pues estás comiendo arte, ¿eh? Claro. Cada vez que cagas, haces arte. Claro. Cada vez que vomitas, haces arte. Cada vez que te sacas burillas de mocos... Y también las pegas en las paredes, también es una forma de expresión artística. Eso es expresión artística, claro. Hombre, podías hacer la Gioconda ahí con claro. Mocos pegados en la pared. Sobre todo esos mocos que salen cuando estás resfriado. Claro, esos que son largos y verdes. En fin. En el fallo del tribunal tuvo al parecer una influencia considerable la declaración como testigo de una coleccionista de arte que se mostró dispuesta a comprar las patatas fritas y pagar por ellas incluso 2.500 euros. Joder. ¿Ves cómo al fin y al cabo cualquiera se puede hacer rico? Vaya. De cualquier forma. Tú puedes engañar a la peña diciendo que eres artista y ala. Eso sí, ser una persona honrada no llegarás nunca a ninguna parte. No, evidentemente. Hay muchos artistas que se mueren de hambre también. Porque no sean honrados. Si son unos sinvergüenzas, ¿qué sinvergüenza no se muere de hambre? Vaya. El artista ha sufrido la pérdida de unos posibles ingresos por el comportamiento culpable de la galería, señaló un portavoz del tribunal al explicar la sentencia. Mientras el artista expresó su satisfacción y la galerista Andrea Tschechow su disgusto. A juicio de la condenada, las dos patatas fritas no podían ser consideradas un objeto de arte y puso en duda su posible venta, ya que al tratarse del modelo para una pieza única, podían haber sido utilizadas para hacer copias ilegales. Tras su separación de la galería Mosel und Tschechow en 2005, von Berger reclamó la devolución de su obra Pom's Dog y las dos patatas fritas que habían servido como modelo para la pieza única. La galería le entregó, tras un largo tira y afloja, el pago de 1.000 euros por el material para su creación, la obra de arte, pero reconoció que las patatas fritas originales habían sido destruidas y que después de 22 años su estado de conservación sería muy dudoso. Imagínate, no te lo puedes imaginar, patatas fritas, ¿no? 22 años después, ¿cómo deben estar? Geniales, a su punto para comérselas. Ya ves. Y nada, pues esto se acaba ya, por fin. ¡Hala! nos vamos ya, que ya hemos dicho pro tonterías. Y... hemos estado tú y yo, y paso de las chorradas esas típicas y tópicas de siempre, y los asesores ni han existido, y paso de hablar de ellos. Eso. Aunque ya me he referido a ellos, ¿ves? ¿Ves? Ya te has referido a ellos. Están todos en el pozo, sí, encadenados. Los ignoro y punto. Pues venga, pues pondremos unos temillas, sí, recopilatorios. Vamos a poner, os dejaremos con unos temas de Tijuana en Blue, del directo que realizaron en 2003 en la Sala Ramataz, la antigua Celeste, que fue el año que reaparecieron, el último año. Pues venga, hasta otra. Aparecieron varias furgonas por la concentración y en la Estupidez, nunca la he hizo dado. Ellos abordaban a gente con pasta, pero un verdadero no mira casta.